lo bueno se veía tan malo. Hasta lo dulce me sabía amargo. Cuando te fuiste me quería morir. Falso. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 36 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a lunes, inicio de semanita. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este hermoso día. Espero que pues no les haya hecho mucho efecto el calor del día de ayer, porque la verdad es que sí está bastante fuerte. Llegamos, según lo que vimos en el auto, eran 108 grados Fahrenheit, ¿no? Centígrados, entonces sí nos achicharramos. Pero la verdad es que sí estuvo haciendo bastante calor. Y según el pronóstico, pues no registró eso, pero pues el auto sí lo estaba registrando de lo que estaba allá afuera. Sí estaba haciendo mucho calor, se sentía bastante el calor, al igual que el día sábado. Pero hoy, como es el último día del mes de julio, pues ya se viene las temperaturas más agradables, según lo que he estado viendo del pronóstico. Ya mañana iniciamos el mes de agosto. Hoy le podremos decir ya por la noche adiós al mes de julio. Y pues cerrando este mes con el pie derecho, ¿verdad? Y con eso pues nos vamos a ir con la temperatura. Empezamos un poquito más tarde y probablemente ahorita no sé si me voy a desconectar, depende. Pero pues voy a tratar de que continúe el programa. El viernes, disculpen, no hice el programa, no les avisé. Lo que pasa es de que tuve también un evento y pues me enteré un día antes también. Ya después de que habíamos terminado el programa, pues ya no pude avisar. Por eso es que no hubo programa el día viernes. Mil disculpas, ¿ok? Voy a tratar que la próxima, cuando sucedan este tipo de situaciones o de imprevistos, o sea, les pueda escribir ahí en la página de la radio. Bueno, vamos a irnos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 81 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado. El cielo estará principalmente despejado durante el día. En estos momentos tenemos un viento que corre a 10 millas por hora, una humedad de un 37% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 93 grados, las máximas con cielos muy soleados, mínimas de 75 con una probabilidad de un 27% de que caigan precipitaciones el día de hoy. Eso será a partir de las 6 de la tarde aproximadamente. Para el día de mañana, primero de agosto, se esperan temperaturas máximas de 94 grados, mínimas de 68 con cielos muy soleados. Hay probabilidad de un 31% de que caigan precipitaciones el día de mañana. El día miércoles esperan tormentas eléctricas a partir de las 3 a las 6 de la tarde, con temperatura máxima de 87, mínimas de 63, la probabilidad de que caigan tormentas eléctricas es de un 46%. Para el día jueves 3 de agosto se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 63, con cielos muy soleados, probabilidad de precipitaciones de un 30%, de 5 a 6 de la mañana. Y para el próximo viernes 4 de agosto se esperan temperaturas máximas de 89 grados, mínimas de 65, con cielos soleados y despejados, probabilidad de precipitaciones de un 14%. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Como acaban de escuchar, las temperaturas van en descenso, pero para el parecer después de la próxima semana vuelven en aumento, por lo menos arriba de 90, por lo que alcanzo a ver 2 días de la próxima semana. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. ¡Gracias!

para ver qué nos separan los astros. Se impone que dejes de presionarte en lo relacionado con el amor, todo toma su tiempo, no te apresures ni trates de forzar nada, disfruta el proceso y deja que las cosas fluyan, es el consejo que más te funcionará. Tauro, la recomendación para este día es que busques cómo convertir tus pasiones en un trabajo, puedes vivir de lo que te gusta, solo es cuestión de que idees algo creativo para que te funcione, enfócalo y lo lograrás. Géminis, antes de enojarte porque tu pareja no puede estar a tu lado todo el tiempo, piensa que es una persona individual y que tiene el mismo derecho que tú a salir en solitario. Si encuentras ese equilibrio, su relación mejorará. Cáncer, nunca compares tu vida con la de otras personas. Mirar a un lado es lo peor. Es el peor error que alguien podría cometer porque tu camino no es igual al de otros. Cada quien avanza y se desarrolla de diferente manera, sé feliz con lo tuyo. Leo, existe la posibilidad de que haya conflictos el día de hoy en tu equipo de trabajo a causa de una confusión en el organigrama. No permitas que eso suceda. Defíneles a todos cuáles son sus funciones y sus facultades. Virgo, es preciso que hoy no dejes que tu alrededor influya en lo que sientes o piensas. Sé auténtico, mantén tu identidad a pesar de lo que te digan otros. Ten por seguro que ser fiel a ti mismo siempre te llevará a la felicidad. Libra, los astros te dicen que este lunes deberás tener mucho cuidado con las manipulaciones de tu pareja. Suele utilizar la culpa para hacerte sentir mal y como una forma de control. No permitas y ponle un límite. Escorpión, podrías cruzarte con muchas tentaciones el día de hoy en el aspecto económico. Querrás gastar dinero que está destinado para tus necesidades principales. Reflexiona antes de hacerlo porque podrías arrepentirte. Sagitario, para cumplir con tus objetivos debes tener una estrategia bien definida. Hay que crear un plan de trabajo y ordenar los esfuerzos. Por otro lado, préstale más atención a tu salud emocional. Es lo más importante en tu vida. Capricornio, si hay algo que quieres decirle a tu pareja, estás en el momento perfecto, ya no permitas que pasen más días, acércate y dile lo que sientes. Eso sí, no te olvides que hay algunos secretos que no debes revelarle por más confianza que le tengas. Acuario, nunca dejes de trabajar por pereza, dado que es una de las peores formas de perder ingresos económicos. Siempre que se te presente la oportunidad, toma ese empleo secundario, así se hace la fortuna. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Dale espacio a tu pareja para que se exprese dentro de la relación. Las necesidades de ambos importan, no solo las tuyas. Permítele que opine en la toma de decisiones, de lo contrario, serán alcanzados por la monotonía. Hard not to hesitate, but we can't wait to be the change, the change. 9 de la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Pretty face, baby, we can leave today. Te juro como tú me gustas, no me gusta nada. Hace tanto tiempo que en mis sueños te buscaba. Quiero estar contigo cada madrugada y que me despierte con un beso tu mirada. Baby, let's run, run, run, run, run, run away. Conmigo.

a semanas de su presentación. Vamos a ver qué características tiene, ¿no? Apple presentará una nueva generación de iPhone después del verano, según Mark Gurman de Bloomberg. Y es el iPhone 15, que está un paso más cerca del sueño de Apple de hacer un teléfono sin bordes con un frontal todo pantalla. El iPhone 15 no llegará a ese punto, pero en su versión Pro reducirá el tamaño de borde de la pantalla de 2,2 a 1,5 milímetros. Y suena a poca cosa, pero requiere trasladar a las líneas de producción del iPhone una tecnología de fabricación reciente que Apple introdujo con el Apple Watch Series 7 llamada LiPo, o sobremoldeado de inyección a baja presión. ¡Wow! Bueno, gracias a esta reducción de bordes, Apple podrá aumentar el tamaño de pantalla de los nuevos iPhones. Si bien el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max se beneficiarán de esta tecnología, el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus vendrán con un diseño similar a sus predecesores, cambiando la muesca tipo notch por la isla dinámica del iPhone 14 Pro. Y de este teléfono heredarán también el chip Apple A16. Tanto el iPhone 15 como el iPhone 15 Pro cambiarán el puerto Lightning por un puerto USB-C, como exige la Unión Europea, beneficiándose además del cargador universal de una velocidad de transferencia de datos más rápida. El iPhone 15 Pro será más resistente, con un marco de titanio en lugar de acero inoxidable. Sus biseles serán menos afilados para facilitar el agarre y su interior estará organizado de otra manera para facilitar las reparaciones. Un cambio que llegó el año pasado para los modelos iPhone 14 y iPhone 14 Plus. Y el nuevo procesador A17 de 3NM será más potente y eficiente. Un cambio pues que se espera que llegue también a los Mac de la próxima generación con procesadores M3. Y en cuanto pues a la cámara, se espera que el iPhone 15 Pro tenga mejores sensores, pero el zoom periscópico con más aumento solo estará disponible en el modelo grande, que podría llamarse iPhone 15 Pro Max o iPhone 15 Ultra. En cuanto a los botones hápticos, que se rumoreaba reemplazarían a los botones físicos del volumen, Gurman dice que han sido descartados por problemas de ingeniería y aumento de costes, y en cambio pues la compañía va a reemplazar un interruptor de silencio que llevaba en el iPhone desde el principio por un botón físico multifunction que el usuario podría personalizar en iOS. El iPhone 15, el iPhone 15 Plus, el iPhone 15 Pro y el iPhone 15 Pro Max Ultra llegarán en otoño. Se espera que vengan con una ligera subida de precios, que pues siempre no, son altos los costos, ¿verdad? Pues imagínense un poquito más del usual para los que son usuarios y amantes de los iPhones, ¿ok? Y bueno, otra noticia que pues ya es vieja, pero pues ahora sí se está limitando el tiempo. Se trata de que si tú usaste Facebook entre el año 2007 y 2022, podrías reclamar una millonaria indemnización, ¿ok? Si tú tuviste una cuenta activa de Facebook entre el año 2007 y el año pasado, es probable que haya sido víctima de una filtración de datos por parte de la red social de Meta, y lo que pues ahora te hace elegible para que reclames una parte de una millonaria indemnización. En marzo del presente año, un juez federal de California aprobó una indemnización de $725 millones por parte de Facebook, resultado de una denuncia colectiva de privacidad en la que se acusó a Cambridge Analytica, y firma que pues apoyó la campaña presidencial del expresidente Trump en el 2016 y obtener información personal de millones de usuarios de Facebook para dirigirse a los votantes. Si bien Meta señaló que en ningún momento actuó mal, un portavoz reveló que la compañía accedió al pago de indemnización porque pues era lo mejor para la comunidad y para los accionistas. Y dicho esto, el dinero está destinado a aquellos usuarios que aseguran que la plataforma dio acceso de sus datos a terceros sin su consentimiento. Cualquier residente que esté acá en Estados Unidos, que haya tenido una cuenta activa de Facebook entre el 24 de mayo del 2007 y el 22 de diciembre del 2022 podrá reclamar parte de esta indemnización. Para ello pues tienen que llenar un formulario que lo pueden encontrar en Facebook User Privacy Settlement .com o .com. Facebook User Privacy Settlement .com. Y bueno, en donde ahí se les pide tu nombre completo, su correo electrónico, dirección postal y toda la información asociada con tu cuenta de Facebook. También te piden tu número de teléfono y una forma de pago en la que pues, se te va a depositar el dinero correspondiente. Es curioso, ¿no? Pero los demandan por lo mismo, porque pues compartieron todo este tipo de información con otras compañías. ¿Y quién dice que ahora con este formulario de indemnización, entre comillas, pues no te vayan a robar también esta información? No te la vayan a robar, sino que la vayan a compartir. La fecha límite para solicitar la indemnización es el próximo 25 de agosto. Por eso es que les digo que esta nota ya es vieja, pero pues ya se está acabando el tiempo. Si tú vas a mandar tu información, pues para obtener algo de la indemnización. Y bueno, lo que significa pues que aún te queda cerca de un mes para hacerlo. Hasta ahora se desconoce cuánto dinero recibirán los usuarios afectados, pues la cifra total de la indemnización, que son 725 millones de dólares, se va a dividir entre el número de personas que presenten el reclamo. O sea, entre más usuarios llenen este formulario, menor será cada pago, ya que el dinero pues debe dividirse entre todos ellos. ¿Cómo la ven? También, obviamente, si tú haces esta información, pues no esperes que recibir mucho, porque creo que hasta el año pasado, no me hagan mucho caso, pero había 80 y tantos millones de usuarios de Facebook aquí en Estados Unidos. Entonces, pues dividen 725 entre eso y ahí les dirá cuánto les tocaría a cada uno. Bueno, ya, en otra información, SpaceX prueba los cañones de agua de su nuevo sistema de seguridad para el lanzamiento del Starship. El pasado 20 de abril, SpaceX descubrió que el cohete más grande y potente del mundo hacía honor a su nombre de una manera inesperada. Los 33 motores del Booster 7 generaron tanta presión que destrozaron la zona de lanzamiento y proyectaron un torbellino de polvo, arena y rocas a kilómetros de distancia. La solución a esa destrucción se acaba de probar. El pasado día 17, la compañía efectuó la primera prueba del sistema de diluvio de agua. El sistema consiste pues, en una serie de cañones apuntando hacia arriba que disparan agua con nitrógeno a alta presión alrededor del anillo que rodea la plataforma de lanzamiento. La descomunal cortina de agua que se mantuvo durante 40 segundos en la prueba ayudará a mitigar los daños causados por las llamas de los propulsores Raptor. La prueba pues no ha contado con ningún propulsor encendido, pero es probable que SpaceX realice un segundo test con algún tipo de sistema de propulsión estático para comprobar mejor la eficacia de los cañones de agua. Y la idea es que el sistema pueda expulsar hasta 350 mil galones de agua, algo más de 1,3 millones de litros, durante el futuro lanzamiento del Booster 9. El sistema de diluvio ayudará a proteger la zona de lanzamiento, que básicamente quedó convertida en un cráter durante la primera prueba, y también va a ayudar a convencer a la Administración Federal de Aviación a otorgar a SpaceX una nueva licencia para otro lanzamiento. Tras el desastre del primero, pues la FAA recibió una demanda por autorizar las pruebas de SpaceX y todo el asunto pues está pendiente de investigación. Ándele. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Fama, dicen que tengo mala fama, que me enamoro por la noche y se me pasa la mañana. Culpa, lo siento, no tengo la culpa, que no me den lo suficiente. Yo

Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Y hoy en la clasecita de hoy te voy a hablar sobre algunos alimentos que ayudan a prevenir los problemas cardiovasculares. A pesar de su gran incidencia, la enfermedad cardíaca es prevenible y en una gran manera de lograrlo es a partir de incorporar una dieta saludable y combinando con pues no fumar, con practicar un poco de ejercicio. Y esto pues va a ayudar a prevenir aproximadamente un 80% de los casos de enfermedades cardíacas. Y bueno, los alimentos que se recomiendan para que pues puedas ayudar también a tu corazón o a no tener problemas cardiovasculares es la avena. Todos los granos integrales son buenos para tu corazón y para la salud en general. Sin embargo, pues la avena es uno de los que merece especial reconocimiento por su capacidad para reducir el colesterol, y esto es posible gracias a su contenido de fibra soluble, que es capaz de unirse al colesterol y mantenerlo fuera del flujo sanguíneo. Para obtener este beneficio se necesita consumir 3 gramos de fibra soluble por día, aproximadamente 3 cuartos de taza de avena seca, según un ensayo clínico que analizó a más de 2.500 personas. Quienes consumieron esta cantidad redujeron sus niveles de colesterol malo en un promedio de 9.6 miligramos por decilitro y al total en 11.6 miligramos sobre decilitros. Las manzanas, deliciosas manzanas, pues es la fruta más consumida acá en Estados Unidos y también por suerte ofrece bastantes beneficios importantes para la salud del corazón. ¿Y por qué? Porque se debe, bueno, pues a la cáscara, que tiene ciertos antioxidantes flavonoides como quercetina y antocianinas que se vinculan a efectos cardioprotectores. Las manzanas son la principal fuente de fibra soluble, una unidad tiene 1 gramo, y esto, como se señala, pues es de gran ayuda para reducir el colesterol y diferentes estudios lo comprobaron. Por ejemplo, uno de ellos encontró que consumir 75 gramos de manzana deshidratada a diario, 2 manzanas frescas, durante 3 meses, se asoció a una reducción del colesterol malo en un 16% y de un total de un 9%. Las sardinas, el pescado es una de las mejores fuentes de ácidos grasos omega 3, un tipo de grasa que puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedad cardíaca. Los profesionales recomiendan consumir en promedio 2 porciones de pescado de al menos 100 gramos a la semana, debido a que algunos pescados pues contienen mucho mercurio y otros son muy caros, entonces las sardinas pues se presentan como la opción más práctica. Nueces. Las nueces son una fuente buena de grasas no saturadas, fibra, proteínas y amplia variedad de minerales y antioxidantes. Se destacan entre otros frutos secos gracias a sus altos niveles de ácido alfa-linoleico antiinflamatorio, que es un tipo de grasa omega 3 de origen vegetal. También están las legumbres, que pues la categoría de alimentos conocida como legumbres o leguminosas, que incluye lentejas, frijoles, garbanzos y guisantes secos, pues tienen varios beneficios para la salud. Tienen fuentes de proteína vegetal que son bajas en grasas, ricas en fibras y también nutrientes como el potasio y la vitamina B. Son compuestos que se vinculan a una presión arterial baja. Un análisis de 26 ensayos clínicos encontró que una porción de legumbres por día, aproximadamente 2/3 de taza, es capaz de disminuir el colesterol malo en 6.6 miligramos sobre decilitros. Arándanos. Las bayas pues son alimentos que se caracterizan por sus tonalidades rojizas y azuladas. Tienen un gran contenido de antioxidantes llamados antocianinas, y los arándanos tienen los niveles más altos de estos compuestos, aproximadamente 120 miligramos por media taza que tú consumas, y su consumo pues se asoció a una disminución de presión arterial, el colesterol malo y la inflamación. También en los vegetales está el kale, que son vegetales de hoja verde oscura y son del grupo de alimentos universalmente saludables.

10 de la mañana con 38 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, llegamos al final del programa el día de hoy, muchísimas gracias por habernos acompañado en este lunes inicio de semanita, los espero el día de mañana si Dios quiere, punto de las 8 a 10 de la mañana, aunque aquí voy a estar pendiente, probablemente, mañana tengo un compromiso a la mañana, entonces probablemente me tenga que ir antes de mi compromiso y si es así pues no podré estar a la hora y ya llegaría bastante tarde, entonces va a quedar pendiente, espero poder hacerlo temprano, o sea más temprano del usual y dejárselos grabado a ver si se puede, si no pues los espero el próximo miércoles, ok, y bueno recuerden que la repetición de este programa estará a las 12 del mediodía y la grabación está disponible el día de mañana a las 6 de la mañana, se despide todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva, y recuerden, tener una sonrisa en su rostro, para que el día sonría contigo, bye bye.